Hablando de fantasías, mira, ya tenemos la pandemia. Habría que hablar un poco de ciencia o por ahí lo que está bueno y que por ahí también es recurrente en la siesta que no fue, es la cuestión educación. Y por eso hoy estamos en contacto con Fernando González Correa, que es docente en situación de encierro. ¿Cómo se dice, Fernando? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en situación, en realidad, contexto de encierro. Ahí está. Contexto de privación de la libertad. Muy bien, muy bien. Fernando González, ¿dónde ejerces esta docencia en contexto de encierro? En realidad, trabajo en las dos en las dos escuelas que nuclean todas las cárceles de la provincia. Son la escuela para adultos número 15, que funciona dentro del penal, de la unidad penal número 4, que es una cárcel, o sea, es una escuela común para adultos, pero que funciona igual, pero dentro de la cárcel, y después la 16, que nuclea todas las demás cárceles, que funciona de manera a distancia, ahí trabajo en una sede corrigiendo exámenes. Muy bien, pero en todo caso solés andar por los centros de detención, ¿no? Sí. El que voy siempre, sí, es a la unidad penal número 4. A la 4, bueno, bueno, muy bien. Sí. Es para ubicarnos físicamente, más que nada, Fernando. Sí, sí. Pero digo en nuestras mentes, ¿viste? Porque estamos tratando siempre, estamos tratando de poner, encasillar o poner un orden, ¿no? Y entonces te quería imaginar yendo y viniendo de encontrarte con qué tan nutrido grupo de estudiantes o qué tan diverso, Fernando. Mirá, en la unidad 4, que es la más grande de la provincia, tiene alrededor de 550 personas alojadas adentro, ¿no? Detenidos, condenados, procesados, etc. De esas 550 personas, 530 están haciendo algún nivel educativo, primaria, secundaria o la universidad, ¿no? O sea que es un tres quintos, promedio altísimo. Tres quintas partes, ¿cómo? Por lo menos. Sí, aparentemente lo último que he leído es que en general el 90, más del 90% de los presos de nuestro país no terminó la secundaria. Y es un requisito que le pide el juez. Entonces la mayoría, o sea, la inmensa mayoría de los detenidos están metidos en algún nivel de educación, ¿no? Y esto en nuestro territorio, Fernando, es fácil, es accesible, hay toda una organización alrededor de la posibilidad y del derecho de las personas privadas de la libertad para que así sea. Se puede deducir que sí, digo, por la cantidad de personas que están participando. En realidad tiene las mismas problemáticas que tienen los demás establecimientos, es mucho, o sea, las demás provincias, digo, está. Porcentualmente estamos llegando a más gente que en otras provincias, pero la realidad es que tiene un montón de complicaciones. El hacinamiento es la primera. Digamos, las estructuras o los espacios destinados a educación adentro de los diferentes establecimientos penales siempre es deficitario. Tampoco tenés acceso a internet, tenés dificultades para que los alumnos puedan acceder a las aulas, acceder a los materiales. Y el acceso, o sea, es complejo. Es complejo, tiene muchas aristas, Fernando, pero el acceso a internet, por ejemplo, sí. ¿Sería una metodología, una herramienta para posibilitar más, con más seguridad, el tema educación en contexto de encierro? Sí, eso ni hablar, digamos, afuera del en otras escuelas yo trabajo todo el tiempo suponiendo o contando con herramientas de internet, ya sea en la escuela o en la casa de los alumnos. En este caso, todas las planificaciones, actividades y eso tienen que modificarse porque esa posibilidad no está, ¿no? Claro, claro. ¿Y hay alguna posibilidad? ¿Esto está en un horizonte, Fernando? ¿Ni siquiera se está considerando? Digo, hay, no lo quise mencionar antes, pero hay una especie de, una docena de debates abiertos sobre el tema contexto de encierro y las personas privadas de la libertad en la Argentina. Todo parece una pila de discos, ¿viste? Esperando a ser tocados. Y verdaderamente uno no sabe por dónde agarrar el tema de tan delicado que se pone, sobre todo cuando... Sí, sí. Queremos tener en ser objetivos, o no, mejor dicho, tener nuestra subjetividad poniendo por delante los derechos humanos, Fernando. Esa es la verdad. Vemos entonces que hay dificultades, mucha participación. ¿Y cuál dirías que es la naturaleza de tus estudiantes, Fernando, si hablaras de tus estudiantes en contexto de encierro? Digo, en muy diversa. Digo a nivel social, ¿viste? Sí, no, en general, o sea, el común denominador es que hay gente que proviene de sectores socioculturales muy castigados. Hay mucho, por ejemplo, analfabetismo en adultos, cosa que no ves en otras escuelas generalmente, ¿no? Hay un porcentaje alto. Y bueno, y en realidad yo las personas con las que estoy dando clases, que son están detenidos en una cárcel federal, digamos, la mayoría está metida ahí por cuestiones relacionadas con el narcotráfico, ¿no? Claro. Pero, digamos, no grandes narcos, sino, digamos, el pequeño... El narcomenudeo, el que le llaman. Exactamente, exactamente. Incluso se podría hablar de algunos pibes que ni siquiera y que fueron detenidos o se les hizo una causa por una tenencia de lo que llaman también estupefaciente, pero generalmente se refiere a cocaína o a un gramaje de marihuana. Sabemos que ha habido durante los años del macrismo, Fernando, una sobrecarga, una recarga de las cárceles en la Argentina por este tema del protocolo que usaban desde el Ministerio de Seguridad para... No sabemos si es verdaderamente un punitivismo pedorro que había ahí, Fernando, o querían alimentar el negocio que hay atrás del tema cárcel, porque el Estado, vos mismo lo has puesto en alguna publicación, el Estado destina más de 30.000 pesos mensuales por detenido en la Argentina y no tienen, bueno, hay tantas cosas que faltan en la cárcel. Sí, ni hablar, y fíjate, acá en La Pampa explotó un debate, digamos, interno, porque la provincia no tiene un servicio penitenciario provincial, no tiene cárceles provinciales, pero tiene un acuerdo con el servicio penitenciario federal o sea, la provincia hace unos años hizo un pabellón, si no tengo mala información, para evitar que los condenados de La Pampa se vayan de la provincia, sino que estén alojados acá y puedan tener cercanía con las familias. Claro, sí. Y lo que sucedió fue que eso, el servicio penitenciario aparentemente no lo cumplió y tenés un hacinamiento en comisarías, en alcaidías y en demás instituciones que no están preparadas para sostener el alojamiento de detenidos, y entonces hay todo un tironeo entre el servicio penitenciario y la provincia, ¿no? Claro, claro. Ahí hay no sabemos exactamente, como vos decís, si hay alguien faltó o el compromiso una de las partes, pero también es factible suponer, Fernando, que muchas veces se trata de castigos cuando algún condenado que está preso en la provincia y es de acá se lo envía a otro lugar, ¿no? Claro. Sí, contame. Sí, no, la idea es que una de los factores que influyen en la resocialización es que no pierda contacto con su familia, con sus afectos, su familia. Y lo que sucede con las cárceles federales es que un día están acá y al otro día lo trasladan a Neuquén y otro día va a Buenos Aires y así, ¿no? Paseando por todo el país. Claro. La idea es que se sostengan acá y no pierdan ese vínculo, pero bueno, ahí está todo ese tironeo de cupos por el hacinamiento, ¿no? De cupos. Volvieron, por ejemplo, el año pasado, a principios del año pasado, volvieron las cuchetas, habían logrado... Esa no la teníamos, no la sabía, claro, esa, ¿eh? ¿Qué pasó? En relación a todo este problema, se trasladaron muchos presos nuevos a la cárcel y no había cupos para hacerlo. Hacía unos años habían logrado que las celdas fueran todas individuales, es decir, que cada espacio sea para una sola persona. Y debido al hacinamiento, lo que sucedió fue que en algunos pabellones tuvieron que poner cuchetas y entonces ese espacio es compartido. Digamos, uno de los tantos problemas relacionados con el hacinamiento, ¿no? Imagínate que para que entre uno a la cama, el otro tiene que salir de la celda, no pueden estar parados los dos a la vez. Y Fernando, esto, este sistema lo alimenta también una especie de máquina feroz, este, que es el afuera, con su capitalismo también salvaje y excluyente, es una máquina de tirar gente adentro, ¿no? Digo porque la verdad es que nos damos cuenta de que vos también ahora estás hablando de nuevo de un aumento de la población en determinado penal, pero parece que fue en todos lados así. Y en la punta del ovillo, ¿qué hay, Fernando? Sí, la verdad es que las mismas personas que responden, o sea, que vienen de los mismos sectores sociales, son los que van a parar a la cárcel, digamos. No vas a encontrar nunca un gran narcotraficante, ni un tipo que se haya llenado de plata de manera delictiva dentro de un penal, ¿no? Claro, como, claro. O un tipo que la ha fugado toda, por ejemplo, que es un gran evasor, que tiene cuentas offshore, tampoco lo vas a ver por ahí. Y si sumás los 550 detenidos, lo que se robaron los 550 detenidos de la unidad 4, y lo sumás todos juntos, no llegás al 10% de lo que se fuga una persona de esta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es una máquina que inclina mucho la cancha, la verdad, Fernando, que lo venimos viendo desde hace rato. Pero bueno, también pasó este año que cambiaron las condiciones para todes y para mantenernos adentro de tu cancha, quería que nos cuentes un poco acerca del derecho a la educación de las personas privadas de la libertad y cómo está funcionando hoy por hoy con el tema COVID-19, Fer. Bien, lo que pasó este año en particular fue que la decisión de la cuarentena que toma el gobierno nacional, anteriormente ya la había tomado unas semanas antes el servicio penitenciario para evitar la circulación adentro. Por lo tanto, este año nosotros no entramos a dar clases, nunca, es decir, no conocemos a nuestros alumnos, no llegamos a dar clases. Directamente. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es, además de esto, no tenemos ningún medio, digamos, no tenemos internet, ni celulares, ni nada como forma de comunicación. Por lo tanto, estamos organizándonos para tratar de hacer llegar actividades, para tratar de hacer llegar a partir de diferentes maneras, tratar de acercarnos un poco y, aparte, poder recibir la devolución de qué es lo que está pasando, si las pudieron hacer, si se pueden juntar, si no se pueden, etcétera, porque adentro la tensión es muy grande. Claro, no es una vida común, ordinaria. Sí, sí, sí, y más en estos casos que en relación a toda la situación de la posibilidad de prisiones domiciliarias y eso, está todo revuelto, no solo afuera, sino también adentro, ¿no? Definitivamente, Fer. Y bueno, y además la Argentina, ¿no? Una mirada más politizada que la otra, una sociedad hiperpolitizada y en el medio de la situación que propone la pandemia, que es totalmente inédita y poco natural, algunos sectores de la sociedad poniendo el ojo en una cuestión que es también profundamente relacionada con la cuestión sanitaria. Hoy por hoy está bueno, en parte, lo que decís de que no hayan tenido contacto, pero también, Fernando, estaría bueno que el sistema estuviera como más lubricadito, por lo que dejás entrever. Ahí faltan algunos engranajes que podrían estar funcionando tranquilamente para garantizar el derecho a recibir la educación de las personas privadas de la libertad. El debate podría ser extensísimo, Fernando, pero te invito a que, si querés, vos redondees este primer encuentro que tenés con la siesta que no fue, que nos sirve para tener un pantallazo de lo que está pasando en el ahora y más adelante ver cómo se fue desenvolviendo, si te pudiste encontrar con los alumnos y en qué nivel va la cosa. ¿Te parece? Sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces te invito a que hagas una reflexión, a que redondees esta charlita, si te parece, Fernando, con tu punto de vista o con algo que no hayamos mencionado que sea importante. Mirá, una de las particularidades, dar clases en contexto tiene un montón de dificultades, pero tiene una gran ventaja, que es que de todos los lugares, que todos los espacios que pueden habitar los presos dentro de un penal encuentran la escuela como un espacio de libertad, ¿no? Un espacio de donde se escuchan las voces, donde se puede discutir, donde no hay violencia, etcétera. Entonces es un espacio que ellos valoran mucho y que está muy bueno defender, pensando en que la idea de que una persona esté privada de su libertad es la resocialización. Digamos, lo más cercano que tiene a la resocialización en ese sistema es la educación. Y bueno, hoy en día, digamos, la cuestión del coronavirus le pega a todas las instituciones educativas, pero la falta de acceso a medios tecnológicos y demás hace que en la cárcel esté bastante más complejo el asunto, ¿no? Lo imposibilita prácticamente, podríamos sintetizar, Fernando, ¿no? Digo, sí, por sí, porque el tipo de herramienta da para todo, así que... Sí, porque nosotros lo que llegamos hoy en día, juntamos los trabajos prácticos, una persona lo acerca al portón de entrada de la cárcel y de ahí a llegar a los alumnos depende todo del servicio penitenciario, de la disponibilidad que tengan, que también están sobrepasados de... o sea, le falta gente, está trabajando la mitad de las personas, está dentro complicado. Entonces, nosotros llegamos, ya te digo, a la puerta al portón de entrada de la cárcel y de ahí para adelante ya no sabemos lo que sucede. Claro, claro. Ahí, esa sería la situación actual. Ahí falta también otras herramientas que tienen que ver con lo comunicacional y nada, está bueno como redondeaste, me quedo con ganas de hacerte 1,5 millones de preguntas más, sobre todo... Porque ha habido novedades, digamos, ha habido algunos cambios, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, y estaría muy bueno charlarlo más adelante, Fer, si te parece. Te sí, propongo eso. Problema. Una vez que te instalaste en nuestra agenda, bueno, quedás medio comprometido, digamos, y te vamos a volver a robar un pedazo de la siesta, che. Sí, cómo no, un gusto. Bueno, un gusto para nosotros charlar contigo, Fernando, que tengas buen resto de la jornada. Muchas gracias. Ahí estábamos charlando con Fernando González Correa, él es docente.